La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Miércoles 6 de febrero. Santos Pablo Miki y compañeros mártires. Ayer, en la República Mexicana, celebramos a San Felipe de Jesús, que fue compañero en el martirio de estos santos japoneses. El 5 de febrero de 1597, en Nagasaki, Japón, fueron crucificados 26 cristianos, misioneros jesuitas y franciscanos, religiosos japoneses como Pablo Miki y 17 laicos, catequistas, intérpretes, médicos y niños. Murieron por la fe. Se les describe sonriendo y cantando al sufrir el martirio. Entre ellos estaba San Felipe de Jesús, nuestro primer santo mártir canonizado. Escuchemos la palabra de aquel por quien dieron la vida, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me pregunto, aquellos mártires de finales del siglo XVI, ¿escucharían estas palabras que nosotros, todavía no mártires del siglo XXI, en el siglo XXI? Lo más probable es que sí. Conocieron a Jesús, lo siguieron y lo siguieron hasta el martirio. Es la fe. ¿Cómo llegar al encuentro con Jesús? Hay tantas maneras, tantas mediaciones. El misionero, el catequista, la propia familia. Sobre todo Felipe de Jesús iba de una familia cristiana que habitaba en la Ciudad de México. Hay tantas y tantas mediaciones. Una de ellas es la escucha directa de la palabra, como hoy nosotros tenemos esta oportunidad. Lo importante es el encuentro con Jesucristo. Sus paisanos no tenían esas expectativas. Es como es posible que pueda salir algo bueno de nuestra tierra. Jesús, en Nazaret, su tierra, experimenta el desprecio de los de su pueblo. les parecía increíble que uno de los suyos, de quien conocían sus orígenes, como hoy se describe toda su parentela, pudiera hablar con sabiduría, pudiera realizar milagros. Eso no se ve todos los días. Es algo excepcional, la dificultad de la fe. Los vecinos de Jesús nos pueden representar a nosotros. Cuando Dios se manifiesta de alguna manera y nosotros no queremos creer. ¿Por qué? Porque a lo mejor no responde a lo que nosotros pensamos, a nuestras expectativas. Y mire cómo nuestro tiempo nos movemos por percepciones y por expectativas. ¿Qué pasaba con aquellos paisanos de Jesús? Pues estaban más centrados en lo que esperaban que en quién se esperaba, quién se hace presente en medio de ellos, haciendo lo que solamente Dios puede hacer, salvar. Es el camino de la fe. Expectativas, percepciones, pero también es decisión, es respuesta. Ojalá que el mensaje de este día nos lleve una vez más a profundizar en nuestra fe. Lo que tiene de don, si es un don de Dios, son tantas las mediaciones a través de las cuales nos llega. Pero también Dios no obliga a nadie a creer. La fe es un acto humano también, libre. La respuesta anida en el corazón humano. Esa es la fe. Señor, despeja nuestro interior de expectativas erradas, de faltas de fe que nos alejan de ti. Abre nuestra mirada para que reconozcamos tu presencia en lo sencillo y cotidiano. Es día miércoles. Haz de este día un gran día.